que están aquí en Valencia y queríamos hacerles pues unas preguntitas. Ya hablamos de los UEH en su día aquí en Tofuria y eso, pero bueno, todavía no han llegado. Si no, pues iremos improvisando. Excelente, así sea. Parece que que últimamente está Valencia on fire. Bueno, el ambiente está así un poco general, un poco tenso. En el último programa también estuvimos hablando de... De Cataluña. De toda la actuación policial, pues eso, ¿no? Denunciándola y, bueno, todos ya... Y todas y todos hemos visto ya mil vídeos y, bueno, pues la represión vino aquí a Valencia y, como estamos acostumbrados, pues el 9 de octubre ya de por sí es una fecha que también se junta con el 12 de octubre, suele ser tensa, pues este año con el tema de Cataluña pues estaba más tensa que nunca. Y, bueno, decir que nuevamente la policía se puso del lado de... los que ya sabemos, ya nos lo podíamos imaginar. Pero bueno, en la manifestación de la tarde, convocada por la izquierda independentista, pues fueron grupos de ultraderecha a reventarla, y junto con la policía, que hizo el mínimo esfuerzo. De hecho, mucha gente en la manifestación hablaba de que lo habían hecho pues a posta, ¿no? Y bueno, vamos, que la gente que asistió a la manifestación independentista recibió por parte de los grupos de ultraderecha, también recibió por parte de la policía. No sé muy bien si llegó a acabar la manifestación, la lograron reventar. Y bueno, pues otro programa más empezando denunciando la violencia policial, ¿no? Que estamos sufriendo estos días en Valencia. Y bueno, Madi, que no nos cansamos de decir lo mucho que la echamos de menos. ¡Te echamos de menos, vuelve! Nos ha enviado un mensajito diciendo que si podía ser el artista del día, pues una persona que nos ha enviado su SoundCloud. Esta artista se llama Rara Gabor. Y vale, vamos a poner unas cancioncitas. Yo he de decir que Piro no lo ha podido escuchar. Yo solo una y bueno, está muy bien. Pero vamos, que vamos a ir un poco poniendo canciones así... aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente, porque no nos ha dado tiempo a... Pero tiene una pintaza, vamos, divina. Sí, sí. Total, voy a decir que, bueno, Rara Gabor, se escribe R-A-H-R-A-H. Y luego Gabor, con B. Es una artista hip hop, inconformista, homosexual, bueno, de género no conforme, non conforme gender, gender queer, y con base en la ciudad de Nueva York. Habla sobre todo desde la vida callejera hasta el juego de palabras de Lil Wayne y la lascivia de Lil Kim. La música, estoy leyendo más o menos con el Google Translator, que ya sabemos que lo odiamos, pero bueno. Estoy intentándolo. La música de Rara Gabor es original, cruda, real e ingobernable. Ella no retiene nada y a sus fanáticos a menudo se detienen y preguntan, ¿de verdad está diciendo esto? Se crió en Nueva Jersey y comenzó a rapear en el 10º grado de escuela, supongo, para demostrarle a sus compañeros de clase que un chico gay puede rapear, si no mejor, como sus homólogos. Cita el hip hop neoyorquino de los años 90 como su principal influencia, incluidos artistas como Notorious B.I.G., Lil Kim, Jada Kiss, Foxy Brown y Nas. Solo conozco a Lil Kim, es decir, vale. Una artista hambrienta y apasionada por la música, Rara Gabor está preparada para mostrar al hip hop lo que un rapero marica realmente puede hacer en el micrófono, al tiempo que desafía las nociones de raza y las convenciones de la heteronormatividad. Así que Madi, tan interseccional a ella, nos envía esto. Así que vamos a poner una canción de Rara Gabor y su hip hop antirracista y anti-heteronorma. Y empezamos con el programa, ¿no? Dale. Ay, perdón. My nigga send shots, not shade. Don't get it twisted. Thinking I'm kidding, huh? She keep it tucked by the panties. keep it tucked by the pins. Whoa. She keep it tucked by the pins. Whoa. Keep thinking I'm kidding. Whoa. She keep it tucked by the pins. Whoa. I keep it tucked by the pins. Whoa. She keep it tucked by the pins. Keep thinking I'm kidding. And niggas gon' catch this fade. The coochie sweet like pink lemonade. I keep a blade for any pussy. Nigga think he wanna invade and violate. I leave him deep in the grave. I ain't safe, so don't push me. My nigga send shots, not shade. Don't get it twisted. I'm not one of these punk ass little bitches. My niggas come through and get the gripping. Flip you like a brickin'. Make you hit the strip to get the chicken. These niggas act tough but really bitchin'. Really be up in the priest and snitchin'. Really suckin' dickin'. Mad at me cause I'm just being me as fuck. Out here living free of fucks. Niggas wanna beat me up and eat me up. Keep thinking I'm candy. She keep it tucked by the pins. I keep it tucked by the pins. She keep it tucked by the pins. Keep thinking I'm candy. She keep it tucked by the pins. I keep it tucked by the pins. She keep it tucked by the pins. Keep thinking she's sweet. And niggas gon' lose their teeth. Talking crazy to a bitch like me. I've been the beast, then the beauty. These niggas just mad, they want the cootie. Your bitch can't even take it in the booty. Could barely rap a doobie. I never let a sucker nigga do me. I never let a bitch nigga use me. I turned the clown down and now this faggot wanna shoot me. But little do he know I got the burner in the booty. A catastrophic cutie. These niggas better watch your step. Tripping on a bitch like me could leave you wet. Go chase a check. I'm never with the disrespect. Protect my neck and strike first if ever I'm stressed. Keep thinking I'm candy. She keep it tucked by the pins. I keep it tucked by the pins. She keep it tucked by the pins. Keep thinking I'm candy. She keep it tucked by the pins. I keep it tucked by the pins. She keep it tucked by the pins. Let me hear what that's. Wow. Ahora sí, sí. Pues sí, sí tiene flow. Me gusta mucho. Así que, Madi, estábamos comentándolo. Esta canción se llamaba Candy y en la imagen sale ella, súper diva, comiéndose un chupa chup con sus labios rosa con gloss y sus uñas moradas, que nos encanta. Así que ahí estaba, Rara Gabor. Lo podéis buscar en el SoundCloud, soundcloud.com/rara Gabor. Bueno, esta mañana pues hemos estado en una concentración, como hemos dicho al principio, convocada por la Asamblea Ciudadana contra el Racismo, fruto de que María Nieves, que es una vecina del Cabañal, negra, fue acosada por la policía, fue detenida ilegalmente, de forma trivial, y bueno, con un trasfondo pues notablemente racista. Y no solo esto, sino que el Ayuntamiento de Valencia, que es el responsable de la policía local, pues ha respaldado a nivel de gastos, de apoyo político y tal, a los policías que cometieron esta agresión. Así que bueno, pues pasamos a leer el comunicado que han emitido, y si a alguien le interesa, quiere saber más sobre el tema, pues meteos en el Facebook de la Asamblea Ciudadana contra el Racismo de Valencia y pues ya está. Vergoña, caballers, vergoña. Desde la Asamblea Ciutadana contra el Racisme manifestem el nostre rebuig i vergonya davant la posició adoptada per l'Ajuntament de València en testar i a victimitzar doblement a Maria Nieves Niña Hondo, la dona guineana víctima d'una actuació absolutament discriminatòria i desproporcionada per part de la policia local el 8 d'agost passat. El proper 16 d'octubre, Maria Neus ha estat citada pel jutjat número 18, denunciada per la policia local, imputada per desacatament a l'autoritat. L'Ajuntament de València, en lloc en lloc d'identificar i sancionar el següent que van actuar de manera tan violenta i irreprovable, està oferint tot el seu suport polític i jurídic al procés judicial contra Maria Nieves. Aquest és exactament un exemple de racisme institucional que venim denunciant. Com les institucions, en lloc de protegir i reparar el dany a les víctimes del racisme, es posicionen contra ells perquè acaben convertides en doblement culpables. Per tot això, convoquem a tota la ciutadania a una concentració de suport per acompanyar Maria Nieves en la seva declaració com a imputada a la Ciutat de la Justícia de València el dilluns 16 d'octubre a les 12 hores. Hoy era una declaración y bueno, lo siguiente será el juicio, pues como procesamiento, ¿no? Ante el juez. Así que pues bueno, iremos intentando enterarnos de qué pasa con este tema y bueno, y ánimos a María Nieves y a su peña y a su grupo de apoyo. Y bueno, también animar a las personas de Valencia que se enteren un poco, ¿no? Que entren ahí en el Facebook, que estén un poco atentes a las convocatorias, porque bueno, nos gustaría ver más gente en este tipo de concentraciones, ¿no? Bueno, éramos un grupillo así interesante. Bueno, podría haber habido más. Pero bueno, es lo mínimo que podemos hacer, mostrar nuestro apoyo, pues eso, acompañándola al juicio. Y más cositas. El año pasado estuvimos hablando de la manifestación que hubo. El año pasado fue el 5 de noviembre. Era la primera manifestación antiespecista convocada a nivel del Estado español. Y bueno, pues Tofuria estuvo allí y... Y bueno, decir que a mí me gustó mucho, ¿no? Pues como que había sectores muy diversos, de hecho, pues sectores con los que no teníamos mucha afinidad, ¿no? A veces, pues, bueno, ya lo estuvimos hablando en otro programa, el tema de que no nos gustan, y ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Lo de maltrato animal al Código Penal y todo este tipo de consignas con las que no nos sentimos muy, muy identificadas. Pero bueno, una manifestación antiespecista tan grande, ¿no? Recorriendo las calles, pues también te daba mucho, ¿no? Como que tiene mucho power eso. A mí me gustó bastante. Tenía ahí un bloque, había un bloque ahí también transfeminista. Y bueno, este año lo van a repetir. Este año es el 4 de noviembre. Así que vamos a leer el comunicado que han sacado. Uy, perdón. No, tranqui. Un año más, ¿qué es el 4N? Un año más hemos decidido convocar esta manifestación. El 4N está formado por un grupo de personas que participamos en el movimiento antiespecista y todas las decisiones son tomadas de forma asamblearia y horizontal. Volvemos a salir a la calle porque queremos juntarnos quienes podamos para que se nos vea y escuche. Queremos seguir transmitiendo un mensaje que cuestione ante la sociedad el por qué los humanos nos ponemos por encima de los demás animales. ¿Por qué disponemos de sus cuerpos y de sus vidas? ¿Por qué les utilizamos para divertirnos a su costa, para vestirnos con sus pieles o para alimentarnos con su carne? Les dominamos, explotamos, encerramos y asesinamos. Les usamos a nuestro antojo. Les consideramos mercancía, recursos. No son nada. Es crudo, pero esta es la realidad que viven millones de animales todos los días de su vida. Nuestra meta es acabar con esta jerarquía y con todo este sistema de opresión que es el especismo. Por eso, en esta misma web podrás acceder a diferentes textos que hemos debatido y consensuado en asamblea. Desde cómo entendemos la autoorganización a la importancia de santuarios de animales no humanos, creemos imprescindible promover un movimiento en el que el debate sea constante. La historia ha ido cambiando a base de luchar, gracias a la gente que alzaba la voz cuando algo no le parecía justo. Incluso cuando era incomprendida y ridiculizada por sus ideas, se rebelaba y las defendía. A través de la imaginación, arriesgando y perdiendo, la gente lo volvía a intentar y seguía adelante a pesar de que ello le trajera consecuencias, luchando por ellas, pero también por otros. Había algo más fuerte que le impulsaba a seguir. El movimiento por la liberación animal también ha ido fraguando por esas historias de lucha, compromiso y dedicación. Y ahora somos nosotras, las que defendemos a los demás animales, a las que nos toca poner nuestro granito de arena. Esta historia la escribimos nosotras y nos quedan muchos pasos por dar. El día 4 queremos hacer una jornada de protesta, pero también de encuentro, de impulso e ilusión. Eso fue lo que nos produjo ver tanta gente de tantos sitios distintos el año pasado. Tomillo está ladrando, está muy de acuerdo. Es algo que le interpela bastante. Encontrarnos, conocernos y aprender las unas de las otras. Ni el frío ni la lluvia impidieron que se escucharan nuestras voces, nuestras ideas, nuestro mensaje. El nuestro y el de millones de animales no humanos que estaban lejos de nosotros, en sus jaulas, en su encierro, en su condena. Sin embargo, ese día sentimos que estaban un poco más cerca. Pero el día 4 es solo un día más. Todos los días hay personas esforzándose en sus ciudades y en sus pueblos para luchar por los demás animales. Todos los días cuentan para la vida de los animales. Por eso debemos apoyar y fomentar el trabajo de colectivos, asociaciones, santuarios y de todas las personas que luchan por el fin de la explotación. Esas que luchan por la liberación animal. Esta lucha la construimos y la vamos a construir entre todos. No es una moda pasajera, es la lucha por la libertad. Hemos venido para quedarnos y no vamos a parar. Por todos ellos, el sábado 4 de noviembre nos vemos en la calle, en las calles de Madrid. Bueno, para más información, metidos en la web 4 de noviembre antiespecista.org. Y bueno, pues. Bueno, es que han hecho un anexo que antes lo había leído y está bastante bien, ¿no? Dice, para nosotras, uno de los temas que más nos preocupan es que en la medida de nuestras posibilidades todo el mundo se sienta a gusto y arropado en este espacio. Y es que si bien es cierto que el veganismo pone su foco principal en la liberación de los animales no humanos, creemos rotundamente que este movimiento no puede reproducir violencias hacia animales de nuestra propia especie. Por eso, si en algún momento sientes o reconoces una agresión en la manifestación, te invitamos a señalarla, rechazarla y actuar frente a ella. Si por lo que fuera no puedes hacerlo, acude a las pancartas principales o de cabecera y háznoslo saber para tomar medidas. Además, siéntete en confianza para decirnos a nosotras o a otras personas que se estén manifestando qué necesitas y qué se puede hacer por ti. Otra de las cuestiones que nos preocupa es el estado de los animales no humanos que también acuden a la manifestación. Comprendemos, compartimos y entendemos que se hace, a veces, muy complicado dejar a nuestras compañeras no humanas en casa. Hay quienes parece que lo pasan bien y hay quienes parece que no. Conociendo nuestras posibilidades y la de nuestras compañeras, proponemos que aquellas personas que vengan acompañadas de animales no humanos tengan muy en cuenta la realidad de una manifestación llena de estímulos. Cuidémonos y cuidémonos a quienes vengan a nuestro lado. Muy guay el anexo, no me había dado cuenta de que existía. Sí, está muy guapo, muy muy bien por parte de la peña que organiza. Pues bueno, lo dicho, que os combinamos a acudir o a difundirla o lo que sea. Esta manifestación empezó en 2015, por cierto, que antes estábamos debatiéndolo al principio del programa, pero bueno, fue mucho más pequeña que la del año pasado. En 2015 pues habría ciento y poco personas, 150 a lo mejor. El año pasado pues ¿cuántas éramos? Pues, 1000. Sí, era un montón. Sí, la manifestación antiespecista más grande que ha habido en la historia del Estado español. O sea, manifestación con contenido antiespecista, no en plan salvemos a los gatos y a los perros o jaulas más grandes para vacas o no al toro. Es verdad. Así que, bueno, de hecho en la semana anterior hubo debates, ¿no? Recuerdo de Peña diciendo, a ver, pero la Peña que es bienestarista podrá acudir. Pero la Peña decía, pues yo qué sé, pues como quieran. Pero bueno. Bueno, esperemos que salga bien este año y... Como esa gente nos da un poco igual, pero hace bulto, pues está bien. Para eso está bien, por lo menos sirven para algo. Bueno, después de hatear un poco, bueno, pues... Y además, si acudís además de apoyar a esta convocatoria con la cual nos sentimos bastante identificados, a lo mejor, como va a ir Tofuria, a lo mejor incluso la gente que vaya puede tener el honor y la suerte de ser entrevistada por Tofuria, quién sabe. ¡Chin, chin! Así que, bueno, el 4N, pues nos veremos en Madrid. Pues bueno, y ahora os dejamos con un temita más de Rara Gabor. Pues uno que veamos así random, ¿cuál podemos poner? Esta canción se llama Sky Mask Way. Pues eso, dale. Yeah. It's classic shit. Yeah. Come on. Damn nigga, sorry to hear that your chain got tough. I've been through plenty hoods, never been juiced. I'm with the crooks, these niggas know who I be. Straight G in tight jeans, rabba la la the boy. These niggas scoop me like ice cream butter. Pecan Rican, no love for sneakness. And corny niggas taking shots and keep missing. Shaquille O'Neal, lay off the pills, bow your heads and kneel. You in the presence of the queen for real. Now what's the deal? I came up under chicks who cook quills and pack steel. My daddy was a G for real. Fuck how you feel, niggas think I'ma shake up cause I'm pretty and make up with the burn her to his nuts and make him wake up. Watch your mouth, I'm not your spouse. I got thugs in the south, dying to spray a nigga up for the clout. That's what I'm about, me and my bitches live that fast life. Tell you what that cash like, I know I was a stripper in my past life. These niggas living mad tripe, told myself I'd never be a sad wife. Get married to the bread and throw my own rice. Rather pull a whole heist, never really roll dice. These chickens not really hot, these thotties simply whole hype. Mommy, get your whole life, I take a nigga whole pipe. And you be running fast from the dick like you a whole dice. How dare y'all niggas hold mics, ratting like they're grown mice. Don't wait on a nigga to frost you up and get your own ice. Yeah, just a little something for my niggas and bitches. It's that classic 50. The Audacity Agency, Rah Rah Gabor does the classics. You know, Marilyn Monroe tight. 7 nights in Vegas tight. Come see me. Yeah. I don't run. Gangsta ass bitch, I don't run. I take big dick, I don't run. These bitches fucking with the ops. I take big dick, I don't run. Gangsta ass bitch, I don't run. I take big dick, I don't run. These niggas fucking with the cops. Okay, I tried to let these corny niggas get their shine on. Jig is up, now it's time I get my dime on. Murder scene, every single beat I rhyme on. Pretty set, every bitch with me a dime John. My crit nigga acting up, I hit my slime John. Make him fall in love every time I climb on. Y'all the roots, I broke it up and get my wine on. Gangsta bitch, don't fuck with niggas bumping Trey songs. You with the neighborhood runners, I'm with the crime lords. Pulling up in big body foreigns with all the fine broads. Pretty brown bitch from the Jets, I'm on the come up. Niggas need the green mushroom to get the one up. Everything I hear is a dub, you niggas done up. I don't take Conley the subs, my nigga run up. Don't make me have to get out of character, put the bun up. I'd rather spread peace and cheeks than get you fucked up, okay? Your MCM a pussy, he a pop. I heard that he be fucking with the cops. Can't even bring the nigga to the block, whoa. These bitches keep fucking with the ops. Your MCM a pussy, he a pop. I heard that he be fucking with the cops. Can't even bring a nigga to the block, whoa. I take big dick, I don't run. Gangsta ass bitch, I don't run. I take big dick, I don't run. These bitches fucking with the ops. I take big dick, I don't run. Gangsta ass bitch, I don't run. I take big dick, I don't run. These niggas fucking with the cops, whoa. Vale, esa era Rah Rah Gabor, la primera canción es Sky Must Way y luego nos apetecía poner otra porque de verdad que nos ha gustado mucho. La siguiente canción es Don't Run, recuerda que puedes encontrarla en Rah Rah Gabor en el SoundCloud, Rah Rah acabado en H. Pues Oli, sigues en Radio Malva en el 104.9 FM o en radiomalva.org si nos oyes desde internet. Ahora queríamos pues compartir un pues aquí Piro y yo nos leímos hace poco un libro que nos ha gustado mucho que hablan pues y de una manera mucho más concreta de cuando hablamos, por ejemplo, del orgullo crítico, de pues habla de la creación de... Bueno, el libro se llama Adiós Chueca, Memorias del Gay Pitalismo, la creación de la marca gay, escrito por Shanghai Lili. Y bueno, entra mucho dentro de los trequemanejes de... derechistas, ¿no? Y habla mucho de la derechización del movimiento gay y desenmascara un poco todo este entramado empresario así rancio que hay detrás de lo que ahora conocemos como Chueca, ¿no? Que puede ser cualquier cosa menos esa punta de flecha que pudo ser en su momento, ¿no? Digo yo. Sí, me dices que sí, pero... Bueno. Bueno, Piro quería decir primero quién es Shanghai Lili. Shanghai Lili, que igual no la conocéis. Pues bueno, pues era una... Bueno, ella se consideraba la primera drag queen que hubo en el Estado español, entendiendo drag queen como una categoría también política, no solo como una mujer trans, ¿no? Que como se traduce muchas veces en Estados Unidos en el contexto de las variedades del mundo del espectáculo, digamos. Pues bueno, ella... O sea, no era una tipa trans, era un marica, pero bueno, ella se consideraba drag queen entendiendo que también con su espectáculo hacía una labor de disidencia política. Fue una de las que fundó el Shanghai Tea Dance, que fueron unos espectáculos que fueron novedosos en el Madrid de principios mediados de los 90, a nivel de pues cómo se hablaba y cómo se trataba el tema disidente sexual y de género. Es una época en la que no hay muchos bares todavía de ambiente, que bueno, existe ya Chueca, pero Chueca no es... Es un barrio muy pobre, muy muy marginal, que igual tiene pues 6 o 7 bares de ambiente que cerraban, perdón, que abrían a partir de las 10, creo. Todavía no existía la librería Mercana, por ejemplo, no existían cafés, era un barrio así y tal. Y no había ambientillo, ¿no? Como hay ahora, sí que estaba algún colectivo ya, sí que estaba el COGAM, sí que estaba la Radical E, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que luego fue Chueca. Y montaron estas fiestas que tuvieron un exitazo enorme por eso, por la ausencia que había de vida social en este tema. Y bueno, esto generó que bueno, la Shanghai Tea Dance se convirtió en una sociedad anónima. A ella le echaron tras una triquiñuela entre Alfonso Llopart y su novio, que bueno, que eran... Alfonso Llopart es el actual... bueno, no fue presidente, pero ahora no es el presidente, pero es el que fundó AEGAL, la Asociación de Empresarios Gays y Lesbianas de Madrid, y es el que mueve los hilos siempre. Y bueno, cuando fue expulsada Shanghai Lili, el 33% de sus acciones se las quedó Pedro Cerolo, que era pues en ese momento el presidente del COGAM, que luego fue el de la FELGTB entera y luego pues una persona importante en el PSOE hasta su muerte en 2015. Su carrera siguió en Esta noche cruzamos el Mississippi y en otros temas de televisión. Y también siguió su activismo. Bueno, muchas veces este activismo lo llevaba incluso a la televisión pública, haciendo situaciones muy, muy curiosas, digamos, en muchos programas. Pero también pues se la podía ver en desahucios, en manifestaciones, cuando se hizo los escraches al ministerio por la ley del aborto, en los orgullos críticos, se puso en un mitin del PP a liarla. Y bueno, finalmente... pues desgraciadamente murió pues en febrero de 2016, al parecer con un diagnóstico de cáncer, y bueno, pues una pena que se muriera. Tenía un blog muy guapo en El Público que se llamaba Palabra de Artivista, o sea, alojado en el dominio de Público, que está muy guapo, que en buena parte sirvió como lo que escribió sirvió como ensayo para finalmente escribir este pedazo de libro que nos ha legado una vez muerta. Se presentó a los 3 meses de su fallecimiento. Lo presentó Willy Toledo, por cierto, que eran bastante colegas. Y bueno, un poco más que contar al respecto. ¿Qué te ha parecido el libro, Jordi? A mí... Bueno, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho el conocer este salseo, ¿no?, que había detrás de todo este entramado, pues lo que he dicho antes, ¿no? De conocer cómo empieza Chueca, cómo empieza... ¿Vale? Tenemos un momento un poco... Se ha organizado aquí la revuelta. Pasad, pasen. Ya ha venido la gente que íbamos a entrevistar. Bienvenides. Hola. Así que, nada, vamos a poner... A ver, como había ahora un poco de caos, vamos a poner el audio de Shanghai Lily, que se llama Bienvenidos al Gaypitalismo. Bueno, también decir que ella introduce el concepto de gaypitalismo y de burgueses, que ya os podéis imaginar lo que es, aunque bueno, lo explica en el vídeo. Y vamos a ver, pues eso, un extracto de un monólogo que hace y vamos sentando a nuestras invitadas. ¿Qué va? Yo antes era muy activista, muy crítico con el sistema y más rebelda que Santa Tino Casal cantando en un convento con voto de silencio. ¡Eloís! ¡Eloís! Pero desde que me enamoré de un gay empresario que acabó siendo mi marido y uno de los burgueses más respetados, ahora ya no soy nada de eso. Ahora soy algo mucho mejor. Ahora soy... ¡Merchandising! Me puedes comprar en todos los puntos de venta de la prestigiosa marca Gay. Conmigo puedes certificar tu fabulosa vida gay. Tu fabulosa vida capitalista. ¡Tu fabulosa vida gaypitalista! Y es que nunca el capitalismo ha sido más fashion, ¿eh? Nosotros lo hemos transformado en algo más fresco, más divertido, más actual, más vogue. El matrimonio homosexual, por ejemplo. Hasta que nosotros llegamos, el matrimonio era una institución machista para evadir impuestos de la que nadie quería saber nada. Pero vamos a ver, ¿quién va a querer comprar un contrato de arrendamiento de por vida en que una de las partes está obligada a mantener a la otra y la otra a trabajar sin cobrar toda su vida? Nadie. Pero entonces llegamos nosotros. ¡Et voilà! Convencimos a todo el planeta de que convertir nuestro amor en un contrato estatal con vistas a la declaración de Hacienda es super trendy. Y la posibilidad de esclavizar a otro ser humano por la sencilla razón de que si se casa con nosotros puede conseguir la nacionalidad. Ani, eso es utilísimo. Dignísimo. Y sobre todo, ¡super fashion! ¡Woo! Y la iglesia, de no ser por nosotros, torturados pecadores en busca de redención, los seminarios de todo el mundo haría siglos que se habrían quedado vacíos. Pero vamos a ver, ¿de dónde creéis que sacan a esos aprendices de drag queen que pasean con arte y galanura sus faldones por los impolutos pasillos del seminario? ¿De dónde, eh? ¿De dónde? ¿De los talleres de coches? No. Nuestros genes están predispuestos al arte sacro y a la sutil represión morbosa. Y si no me creéis, recordad el caso de la Iglesia Católica en Estados Unidos. 113 sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores, la mayoría obispos. Y es que ser obispo requiere un sentido del estilismo que no lo tiene cualquiera, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué hetero en su sano juicio iba a soñar ir cargado de joyas, enfundado en un fabuloso faldón púrpura, ceñido con un precioso fajín de moaré y con un casquete a juego? Ni muerta pillas tú a una hetero en esas. No. Ellos prefieren dedicar su tiempo a tareas más masculinas. Violar niñas, invadir países, robar petróleo, maltratar a sus esposas. No. Los heteros no tienen cabida en la iglesia. ¿Y el ejército? Hasta que nosotros empezamos a poner demandas para ser aceptados en los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército era una institución más antipática que Victoria Botox, o sea, Victoria Beckham. Una institución represora que convierte en héroes a simples asesinos. Pero entonces llegamos nosotros y please, plus, plas, plas, reenseñando todo a lo Tom Ford. Cambio aquí, cambio allá. Transformamos las Fuerzas Armadas en la viva imagen de la modernidad, la solidaridad, la tolerancia. Vamos, de repente, los maricas empezaron a salir del armario a pares para anunciarnos de que el ejército era la evolución natural del movimiento gay. Y sobre todo, que ni en el orgullo gay encuentras tú más. Desfiles y marchas todos los días. Disfraces fantásticos que ellos lo llaman uniforme. Unas joyas preciosas para colgarse que ellos lo llaman medallas. Bueno, hasta la música, si cierras los ojos, te transporta a los inicios de la música house. Chandanda, chandanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, chanda, gracias a nosotros, restilistas de instituciones machistas, ese mundo burgués que se venía abajo, ¡se ha salvado! ¡Bienvenidos al capitalismo! Bueno, habéis escuchado a Shanghai Lili en una de sus intervenciones. Bueno, para terminar, pues os recomendamos leer el libro encarecidamente, que está muy guay y bueno, pues es de la editorial Foca, pues en alguna librería del rollo está, también te lo puedes mangar en la casa del libro y bueno, y poco más. O sea, yo soy súper fan de la frase refiriéndose a los gays como reestilistas de lo rancio institucional, o sea, tal cual. ¿Ya? ¿Pasamos? ¿Sí? Bueno, pues teníamos pendiente una entrevista que habían venido unos compañeros que participaron en los UEAs. Ya hemos hablado de los UEAs antes aquí en Tofuria un poquito. Y bueno, tenemos a Biel, tenemos a Demian, tenemos a Soso y tenemos al compañero de Cuatro Patas, Jack. Así que, buenas tardes. A ver, ¿se os oye? Muy buenas. Salud. Hola. Qué alegría. Y, bueno, como tenemos la suerte de tener el estudio lleno de participantes, que no suele ser así, pues nada, contadnos un poquito cómo son los UEH, ¿no? ¿Cómo ha llegado a ser lo que es ahora? O si sabes fechas de cuándo empezó, porque esto viene de muchos años atrás. Sí, a ver, las UEH no es un festival como tal, tampoco es un colectivo. Las UH es como son unos encuentros, son como dos semanas de vida colectiva en autogestión que reúnen a personas queer de varios rincones del mundo en Francia cada verano. El proyecto arrancó en el 79 y en su origen era, bueno, pues se componía más bien de personas que digamos más gay, ¿no? Y hombres cis, más blanco, y no había un planteamiento tan como interseccional también. Tampoco unas bases feministas, ¿no? Luego ya pues empezaron a, ya empezó a llenarse el proyecto de más peña, pues más peña boyera, gente trans que empezó a visibilizarse más, y también pues como el tema del antirracismo y gente que vino ya como de más lugares. Entonces, como hace unos 10 años, las UH ya funcionamos en la organización de una manera horizontal, a pesar de haber como que hemos conservado el formato de asociación desde el 79, porque esto permite toda una trayectoria también de diálogo con embajadas, de búsqueda de fondos y esas cosas, pero eso es la fachada que nos ayuda a financiar lo que es realmente el proyecto, que es una experiencia de autogestión, compartir y pues conocerse también. Y pues también decir que las UH, la gente que componemos la orga, que somos como unas 30 personas también, y con, como contando con coordinadoras locales en otros países, venimos con background político muy diferente, entonces también pensar que es, pues es un lugar como de encuentro, ¿no? Muy bien, además es un curro que flipas, ¿no? Organizar en vuestra comisión, por ejemplo, que tú estás en la comisión trans, sois de como 9 países distintos. Sí, bueno, a ver, el año pasado éramos 2 personas, porque lo que era la comisión trans fue una comisión que nació en un momento, que cayó una subvención en un momento y el proyecto estaba un poco en el aire. Entonces el año pasado entramos, bueno, estábamos 3 personas y teníamos muchas ganas como de que existiera un espacio no mixto, de no mixicidad trans, en el momento de la UH este verano. Entonces pues tuvimos una sala no mixidad, lo que permitió que muchísima gente se reuniera ahí, vivir esa experiencia de no mixticidad y también de diversidad, ¿no? De experiencia, de recorridos trans, de lo que vivimos, lo que compartimos, lo que no, y también como una experiencia pues un poco más extraeuropea también. Y de ahí pues han sumado muchas compas a participar de la comisión este año. Somos una quincena de gente, gente que pues está en España, gente que está en Portugal, en Marruecos, en Burundi, en Burkina, en Francia. Y eso, y entonces pues tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas este año. ¿No quieres comentar? Bueno, sé muy bien qué decir. Bueno, podéis contarnos, antes de hablar de algún tema más concreto, cómo vivisteis vuestros... voy a hablar un poco lento para que haya traducción, pero ¿cómo vivisteis, no? Ese encuentro, ¿no? Bueno, para mí la primera toma de contacto con la UH fue cuando hicimos el Transin, que fue para financiar la Pol Trans, la Comisión Trans, y este verano ha sido mi primer encuentro. Y bueno, supongo que todo el mundo aquí presente estará hiper de acuerdo, pero la palabra que mejor define la UH es intensidad. Sí, había mucha intensidad. Sí, ¿no? Era un poco como, claro, hay que entender que somos un montón de gente con muchísimas trayectorias, como ha dicho el compa, intentando compartir un espacio y aprendiendo muchísimo constantemente de todas las vivencias y de todas las perspectivas que tenemos. Y eso lo convierte en 2 semanas de intensidad pura y dura. Y para mí fue un espacio muy bonito, no solamente aprendí del resto, fue un espacio también como para aprender mucho sobre cuál era la perspectiva que yo quería tomar en mi propia lucha y en mi propia vida. Y no sé, me parece un proyecto interesante. Además, ahora en la Comisión Trans, como somos tanta peña, yo creo que pueden salir cosas interesantes. Gracias. Pour moi, cette édition, c'était ma première participation. Voy a traducirla. Para mí esta edición ha sido mi primera participación. C'était pour moi très enrichissant de rencontrer plein de gens. Ha sido muy enriquecedor para mí encontrarme a tanta gente. Surtout des personnes trans d'autres pays. Sobre todo a peña trans de otros países. Discuter avec des personnes trans d'autres contextes. hablar con gente trans que están en otros contextos. De personas que han un otro parcours, d'autres un otro vécu. Personas que tienen otras trayectorias, otras vivencias. Soit dans les ateliers, les débats. Ya sea en los talleres, en los debates. Soit dans les discussions personnelles entre, avec les autres personnes qui ont été là. Y también pues en los momentos de charla, ¿no? Intrapersonales. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à intégrer le pôle trans. Esto es por cual me he interesado en integrar la comisión trans. Pour contribuer à organiser et permettre à d'autres personnes de venir à la prochaine édition. Para contribuir y pues permitir a otras personas para que vengan a la próxima edición. Et surtout de personnes de l'international et de travailler sur des brochures et de faire la traduction surtout en arabe, la langue que je parle. Sobre todo puedes hacer un trabajo sobre más internacional, ¿no? Y traducir material como fanzines, sobre todo al árabe, que es el idioma que yo hablo. Voir comment on peut travailler tous ensemble sur de matériel qui peut permettre à d'autres personnes de voir les transidentités et comment ça marche, les transitions, les hormones et tout. Trabajar sobre material que se pueda compartir para pues proponerlo como a más gente y informar sobre pues material para informar sobre transiciones, pues también sobre temas de hormonas y hacerlo más accesible. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, quien nos conoce pues sabe que Tofuria, aparte de, es una mezcla de lucha transfeminista, de la disidencia sexual, pero también profundamente antiespecista. Entonces era lo que esto también lo hemos hablado así un poco informalmente, pero quería pues sí, van traduciendo, que comentarais un poco cómo vivisteis el tema. Pues era un encuentro vegano, ¿no? O sea, no sé, ya, más o menos. Más o menos, sí. ¿No? Pero cómo el proceso ese, ¿no? Porque hubo ahí un choque, ¿no? De ¿no? Con la persona que ve, con personas que venían de otros contextos diferentes, ¿no? Acusando de racista lo antiespecista, ¿no? Bueno, yo puedo hablar un poco de cómo como lo viví, ¿no? Hubo un momento donde, bueno, hay que decir primero de todo que la SUH no es un espacio antiespecista, o sea, no está declarado como tal. Sin embargo, el KFC, que es el equipo que... Kitchen Fabulous Crew. Sí. significa eso. Maravilloso, sí, sí. Me encanta. Vale. Es un juego de palabras muy bueno. SUH, intensidad y glamour, por favor. Desde luego. Pero bueno, el KFC sí que cocinaba únicamente vegano. Bueno, era como la filosofía, pero por supuesto, bueno, las UH no estaban declaradas como espacio antiespecista. Lo que pasa es que sí que resultaba como un espacio de seguridad para la peña vegana. Entonces, bueno, hubo un día donde se pidió cocinar carne y eso causó un poco como de malestar entre varias personas, por ejemplo conmigo, ¿no? Y por lo que entendí, había sido un debate que se había tenido anteriormente en otras ediciones. Porque anteriormente ya, bueno, se había dicho que el no consumir carne pues era un acto racista. Entonces, bueno, intentamos tener un par de reuniones, las cuales nos comía el tiempo y no podíamos, porque siempre había 500 cosas que hacer y no, para intentar encontrar algunas herramientas al respecto, ¿no? Y bueno, igual Soso puede contar un poco más de esto. Pour moi, c'était un espace où on pouvait parler de l'antispécisme et l'intersectionnalité entre le féminisme et l'antispécisme. Pour moi, c'était un espace où on pouvait parler d'antispécisme et comment trouver un point intersectionnel entre féminisme et antispécisme. Mais c'était aussi, il y avait d'autres personnes qui disaient, surtout des personnes qui venaient de l'Afrique. Pero también había otra gente que decían, bueno, sobre todo gente que venían desde África. Ben, ils disaient que c'est leur culture de manger la viande. Decían que era su cultura, ¿no? Comer carne. Et je me suis ressenti comme que, puisque je suis aussi de l'Afrique, que je suis une personne occidentalisée. Et je me suis senti pues, comme je también vengo de África et comme si me tacharan de persona occidentalisée. ¿No? C'est pour moi, je viens de l'Afrique et j'ai connu le véganisme dans mon pays avec d'autres personnes de l'Afrique. Donc, c'est pas une culture, le véganisme, c'est pas une culture de blanc. Yo vivo en África, vengo de África y el veganismo lo he conocido ahí y con personas de África también. Entonces, para mí el veganismo no tiene que ver con una cultura de blancos. Pour moi, c'est une oppression vers les animaux non humains. Para mí se trata de una opresión hacia los animales no humanos. Et je fais pas la différence entre une oppression vers les animaux non humains et les animaux humains, c'est la même chose. Yo no hago una diferencia entre una opresión hacia un humano, un animal humano ou un animal non humano. Para mí es la misma cosa. Et c'est le même schéma qui se répète dans toutes les formes d'oppression. Es el mismo esquema que se repite en todas las formas de opresión. C'est pas évident qu'on fait cette séparation et du coup je veux pas mettre dans la position d'un oppresseur. No está fácil como cuando se hace siempre esa separación y yo no me quiero poner en una postura de opresor. Et c'est pour ça qu'on a fait une petite discussion, un débat sur ça avec Biel et une autre personne aux US. Y por eso pues tuvimos como una pequeña discusión, un debate, ¿no? Donde compartimos con Biel también y con otra persona. Muy bien, sí, se nos va acabando el tiempo. ¿Queréis decir algún apunte más? Yo sé que Biel estaba en otra comisión, pero no sé si quieres... Bueno, fue un intento de comisión fallido. Ah, vale. No era la comisión menores, porque también hubo un conflicto en cuanto a que pudiera haber o no menores, tanto acompañados como no acompañados en el espacio de la SVH, pero no ha acabado de surgir... porque la coordinación también ha sido un poco difícil. Pues espero que para el año que viene funcione. Sí, a ver, sobre estas decisiones así importantes, como si vienen menores o no a las UH, si los animales no humanos, y cuánto. Desde la organización, pues somos también diversidad de opinión y tenemos fines de semana de organización ultra largos, donde tener que tener en cuenta todas esas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, decisiones así, dijimos, las UH, ¿qué son? Son lo que tú haces con ellas. Y al final las UH son la gente que va a venir. Entonces la organización no ha tomado esa decisión y se propuso hacer un foro ahí mismo para que los participantes pues dieran chicha para tomar esas decisiones luego al año. Es un poco la idea de cómo funciona el proyecto. Pero ahora ya no puedes estar en la comisión de menores. Bien. Voy a continuar. ¿No? ¡Ay, felicidades! Fue tu cumpleaños hace poco. Sí, muchas gracias. ¡Felicidades! Gracias. Y... ¿queréis decir algo antes de acabar? Bueno, antes de irnos y de poner lo último, también me gustó cómo aparecían conflictos, ¿no? Y cómo se intentaban solucionar de manera colectiva. Es evidente que en un sitio donde se juntan 200 y pico personas a hablar de política, esos choques pues van a haber, ¿no? Y dinámicas, pero bueno, que me pareció un espacio muy potente. Y bueno, también el hecho de que, ¿no? Como que a mí una de las cosas que me rayaban un poco es tema de financiaciones y esas cosas, pero luego una vez estuve allí, pues también entendí un montón de cosas, ¿no? De ya solo con tener la oportunidad, ¿no? De pagar a peña, de visar, de, ¿no? Que venga gente de contextos que lo tienen a lo mejor más difícil y que vengan ahí a compartir, ¿no? Pues sí, a ver, sobre esto, pues eso, como que la UH, cuando tú vas ahí, se pide una participación, porque no se hacen en un lugar ocupado. Ajá. Tiene que ser en un espacio alquilado, pues por la sencilla razón que hay gente que viene con un visa o que no se puede jugar el estar en un espacio ocupado. Claro. Y también por requisitos de accesibilidad. Entonces se alquila un lugar. La mayoría del dinero que intentamos conseguir al año va a esto, al alquiler de un espacio que permita recibir a... Bueno, este año fuimos 200, creemos que este año vamos a hacer una edición un poco más grande. Así que si vais a venir, os animo a que miréis en la página web cuanto antes, por hacedlo si no se pronto, petan como pronto. El año pasado las inscripciones. Uh-huh. Y también la pasta, pues en general va para, pues eso, billetes de avión, visados y cosas de esas. Muy bien. Y eso, y tú cuando vas ahí tienes tres tarifas, entonces es según lo que quieras y puedas poner. Y si pones más, pues ayudas a pagar a la peña que no puede poner. Es un poco así como funciona. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, vamos a poner la última canción de Rara Gabor. Recordamos, es un hip hopper de Nueva York, genderqueer, racializada, y como estamos haciendo, pues ponemos una canción aleatoria random, ¿no? ¿Esta, por ejemplo? Sí. Esta se llama Okiwali. Okiwali de Rara Gabor. Pues ya. Bueno, pues gracias a todas las personas que han venido. Oxy. Gracias a vosotros. Sois muy bonitos, es que no les veis, pero ¿cómo les estáis? Oís, por favor, me voy a poner roja. Y bueno, hasta el próximo Tofuria. Gracias. Uh-huh. Yeah. I fuck for nuts, these bum bitches out here fucking for checks. Show some respect, my niggas put toolies to chest. Simply the best, Tina Turner lay at the rest. Pretty to set, mommy mob, you bitches a mess. Shaped like a S, bitch bad, I'm never too stressed. I'm too fly, these bird bitches barely stepped out the nest. It's pretty la-la, niggas wanna stick me for my nana. Bitches wish they looked as good in Prada. I be with the mommies doing birthdays in Nevada. Everyday people in the VIP with Ian Sada. You know I like them thuggy, fresh home to tell them holla. I'm either getting bone, getting stoned, or getting dollars. I got way too much sauce, too wet. These hoes demisec. Most you bitches leave out surrender since what's your pussy whack. I don't state shit for likes. I spit Fendi facts, you punk niggas talk too much. A bunch of city rats, my niggas make them semis clap like they playing pity pass. So when you start to speak about the queen, watch how you chitter chat. These faggots was twerking while I was putting that work in. Bitches hear these bars and get the fuck up out they birkin. Niggas scared to feature cause them feelings get the hurt. And I'm like Vogue, every single thing I touch, I get the murk. And got three slimes ready to beat mine and slit. Get my booty licked and never ever call him again. Pretty fly bitch, let it take dick. And my tie stick, pussy so good I'm running shit just like a tyrant. Drill me like a savage, got him roaring like a lion. Suck it while he nutting, now he shaking like he dying. Make him bust four times without even trying. I'm a stone cold savage bitch, it's no denying. Hit me where I do the yeah, yeah my booty fat. Little bougie rap, fuck me get sweat out my doobie rap. Tight blue jeans, Air Max, niggas let it swag. Keep looting a cute job, best at giving blowjobs. Like no prob, it's simple. Motherfuckers claim they want rent, let's pop the shit like a pimple. All my bitches official, get money to mental. Trips down south, blowing dope in the rental. Philly niggas tell me I keep it a bean like a pinto. Flow been sharper than the number two pencil. Niggas never had dental, don't speak my name. Bitches just getting fly, I dare you come at the dame. I raise hella made wells, niggas fiend for the frame. Feelings free, bitch, you bitches need to up your game, nigga. Yeah. Uchi Wally Wally, nigga, My Rocker Bull, 2017, nigga, level up on them. These niggas can't rap for shit, talking stupid, for the culture. yeah, uh-huh, yeah, uh-huh.